Hoy he firmado mi sentencia, la soledad por el teléfono. Me has dicho, bueno, si tú quieres, adiós, lo siento. Tu adiós de hielo me ha sonado como una piedra atada en una lágrima. Se ha terminado nuestro juego, tu burla amarga. ¿Por qué he perdido tanto tiempo pensando en ti a cada paso? ¿Por qué pensé ser importante si al final solo fui un fracaso? ¿Por qué te abrí mi pensamiento y confesé lo que yo siento? Salté volando hacia la luna y me entregué como ninguna. Te preguntaba y tú callabas, me entristecía y tú dormías. Y en el espejo día a día me repetía que me amabas. Te daba todo como una estúpida, creyendo siempre ser la única. Me sonreías y decías que soy bellísima. Veo de la tierra, eso me siento. Si me has deseado por mi cuerpo para exhibirme y pasearme como muñeca que anda sola, como un ridículo estandarte. Y mientras tanto mi sonrisa se iba volando hacia tus ojos, te preguntaba si me amabas y me tratabas como una tonta. Me sonreías y decías que